Ya desde hace 2 meses se están realizando importantes movilizaciones en Haití, de lo cual no hay mucha información aquí, fundamentalmente de los medios hegemónicos. Estamos en comunicación con Manuel Martínez, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramienta, para charlar al respecto. Manuel. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Por favor. Manuel, ¿qué nos podés comentar respecto a estas importantes movilizaciones que, como decía en la introducción, ya van para 2 meses, ¿no? Que se están realizando. Estamos en la octava semana. Estamos en la octava semana. Así es. En realidad, yo diría que son algo más que importantes movilizaciones, ¿sí? En realidad hay una rebelión popular en curso, bastante importante, muy sostenida, se ha llegado, digamos, a un punto límite donde aparentemente el gobierno de Jovenel Moïse no sé si va a poder sortear esta situación. Uh-huh. Igual, de todas maneras, hay que señalar que Haití ha sido históricamente, como es la primera nación de nuestra América que se liberó de la dominación europea, fue la nación más castigada, el país más castigado por la Francia democrática, que no soportó aquella revolución de 1804, la primera de todas en el siglo XIX, que fue una revolución negra y que creó una república negra, que fue una revolución política y una revolución social. O sea que la independencia de Haití tiene características inéditas y es la única que tiene esas características propiamente en nuestra América. ¿Qué? Entonces se tomaron venganza. Y claro, el dominio europeo se tomó venganza históricamente. Durante todo el siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, Haití ha sufrido permanentemente, una y otra vez, situaciones de extrema inestabilidad. Fue ocupada por Estados Unidos, creo que desde 1914 hasta 1935, o 34. En este momento hay una fuerza de ocupación de Naciones Unidas que está presente ahí, con el pretexto de la ayuda humanitaria, ¿no? Y que ya está una cantidad importante de años, y que ha sido denunciada una y otra vez por abusos, violaciones, atropellos, etcétera. O sea, Haití es un país que está históricamente castigado. Sí. Entonces, lo que ha ocurrido ahora, hace 8 semanas, fue nada más ni nada menos que el aumento de los combustibles, ¿no? Algo que a nosotros nos suena cotidiano, digamos. Sí. Aumento de los combustibles que generó odio, obviamente. Haití es un país que no produce petróleo, el aumento de los combustibles generó una situación extremadamente difícil, la población salió a las calles a protestar, y a partir de ese rechazo puntual al aumento de los combustibles, la movilización, la rebelión, tomó una dinámica política y plantea que se vaya el gobierno, plantea directamente la renuncia de Jovenel Moïse. Manuel, te habla Nico Rosales, de este lado. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Según la ONU, suman 42 los muertos durante protestas en Haití. ¿Se sabe si son más o es la cifra oficial, digamos? Hay varias versiones de que podrían ser más. Pero bueno, lo que se reconoce, digamos, internacionalmente en este momento es que hay 42 muertes hasta la séptima semana. Claro. Hoy ya, ahora ya es martes, o sea, ayer empezó la octava semana, claro. Así que no sé. Pero hasta el domingo pasado se contabilizaron 42 muertes, según Naciones Unidas. Sí, efectivamente es así. Y te quería consultar además si, ¿cómo es el panorama político en Haití, digamos? ¿Puede emerger después de estas protestas, algún partido, algo que represente a los sectores populares? Sí. Está el Foro Patriótico. El Foro Patriótico es una suerte de frente ¿no? En el que confluyen distintos sectores populares, ¿no? Ya sea docentes, estudiantes, trabajadores, campesinos, etcétera. Este foro patriótico es el que viene impulsando el paro general. O sea, en realidad hay una suerte de paro general indefinido, claro, por así decirlo, ¿sí? Uh-huh. Ahora, dentro del foro patriótico hay distintos sectores también. No todos coinciden en cómo sería la transición en el caso de que Jovenel Moïse renuncie. Por ejemplo, está la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que tiene bastante fuerza, sobre todo a partir del protagonismo de Pierre Esperance, plantea claramente que tiene que haber un respeto a la pluralidad, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber lo que está en discusión es si va a haber una junta directiva, le llaman así, que sería la transición, o si el poder va a ser entregado a un juez para que se convoque a nuevas elecciones. Pero el foro patriótico es efectivamente, digamos, la referencia que tiene esta rebelión. Eso es lo interesante. En Chile no pasa esto, ¿eh? Claro, hay una rebelión popular parecida, pero contra el neoliberalismo también, y el neocolonialismo y demás, pero no hay todavía una referencia clara. Claro, no hay una dirección política, digamos. Claro. En Ecuador, por ejemplo, sí. Que claro, también, digo, porque estamos hablando de Haití. Sí, pero sí. Haití se encuentra, estamos hablando de Haití el 5 de noviembre del 2019. En paralelo tenemos Ecuador, tenemos Chile y tenemos Bolivia. Así es. Un continente convulsionado, ¿no? Que es un continente en disputa, sigue siendo un continente en disputa entre los movimientos populares y los poderes concentrados del neoliberalismo, neocolonialismo. Así es. Entonces, Haití hay por el momento esta configuración, o sea, hay una suerte de dirección política, por así decirlo, que sería el foro patriótico. Igual, de todas maneras, yo creo que el proceso está mucho más avanzado y no sé realmente hasta dónde se pueda decir que el foro patriótico controla la situación. Por ejemplo, ahora se ha planteado una cosa inédita, que es un sector de la oposición plantea el toque de queda. Claro. O sea, plantea una suerte de toque de este sector se llama alternativa consensual. Uh-huh. Alternativa consensual alternativa consensual para la refundación de Haití. Su líder es André Michel. Sí. Ellos plantean asalto democrático al poder. Exactamente. Y plantean efectivamente que tiene que haber un toque de queda para prevenir a la población de que no siga habiendo muertes a la noche. Sobre esto no hay acuerdo, ¿eh? Claro. Sobre esto no hay acuerdo. No es que todos los sectores dicen, uy, qué bien, está todo bien. No es así. Hay bastante debate. Como ya dije, por ejemplo, el caso de Pierre Esperance, que es director de la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos, dice claramente que las protestas deben ser pacíficas, que se debe respetar la propiedad de los demás, etcétera, etcétera. Pero no es que está de acuerdo con que haya medidas de intimidación. Así ¿no? Es. O sea, el panorama para mí es complejo porque no hay efectivamente un control de la situación. Hay, digamos, mínimamente una referencia política que es más o menos clara, ¿no? Manuel, a la complejidad de la situación se le suma también que el gobierno haitiano le puso un plazo de 48 horas a Sogenor, que es la compañía eléctrica del país, para devolver al Tesoro Público 123 millones de dólares. Y a su vez la empresa amenazó con el día de hoy hacer un apagón, digamos. Claro. Y al mismo tiempo, digamos, se sospechan, digamos, montos de sobrefacturación y pagos indebidos por la firma de la eléctrica y el Estado haitiano, digamos. ¿Cómo es esa situación? Eso es así. O sea, Haití no es solamente, o sea, precisamente por el carácter que tiene el Estado, ¿no? Y la política que ha habido de parte de los poderes concentrados internacionales de mantener a Haití como una semicolonia, efectivamente, los niveles de corrupción son enormes. Claro. Son enormes, o sea, la corrupción no es un problema moral. La corrupción es una característica estructural que tiene que ver con la colonización por despojo, el dominio, o sea, así está planteado en toda Latinoamérica. Sí, ¿no? Entonces, sí. Las empresas que se benefician de tal o cual negocio, sobre todo si tienen exclusividad, sí, es así. Y es posible que logren el apagón, ¿eh? Uh-huh. Es posible que, o sea, es un chantaje. Se puede, o sea, decir, no es que hay, digamos, capacidad del Estado de tener la suficiente soberanía y la suficiente fuerza, claro, para impedir que una empresa realice este tipo de chantajes. Se puede decir, Manuel, que después de la dictadura del 86, esta es la crisis social más grande que está viviendo Haití. Sí, claro. Uh-huh. Porque, o sea, vos te referís a la dictadura de los Duvalier. Claro. Claro, que fue terrible. Uh-huh. O sea, aparte de ser Haití un país castigado por Francia y por el mundo entero, a partir de ser un país sometido, etcétera, etcétera, bueno, además, mejor dicho, tuvo que sufrir una tremenda dictadura, que es la familia de los Duvalier, sí, sí. Va a ser derrocada con una rebelión, claro, popular sangrienta en 1985. Uh-huh. ¿No? Digamos, Manuel, que Haití es la segunda nación más desigual del planeta, solo superada por Sudáfrica. Así es. Y el 20% más rico de la población tiene el 64% de la riqueza, sí, mientras que el 20% más pobre tiene menos del 1%. Así es tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Claro. Es así. Así es. Hay una situación de despojo cotidiano. Claro. Es una cosa tremenda, o sea, y las posibilidades, las perspectivas de vida son, qué sé yo, inexistentes. Me imagino, claro. Sobre todo para la gente joven, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que estamos ante una situación bastante compleja y efectivamente es como dicen ustedes, o sea, no se difunde la situación de Haití. No, para nada. No así se es, difunde, en los medios no la tocan, digamos. No, para nada. Qué sé yo, estamos... Bueno. Claro, ahí está lo de Chile, que ocupa un lugar central, obviamente, hace ya varios días. Chile arrancó el 17 de octubre, ¿no? O sea, sí, estamos en el día 18, me parece, ¿no? Así es. Lo de Ecuador, que pasó y está en un proceso de negociación y que se ha logrado neutralizar. Está toda la crisis política que hubo en Bolivia por las elecciones recientes y demás. Bueno, pero Haití está antes que todos estos procesos, por supuesto, así explotando es. Una y otra vez, con niveles efectivamente muy altos de protagonismo popular. Bueno, lo seguiremos, seguiremos este tema y te volveremos a molestar en todo caso para continuar charlando de este tema. No es ninguna molestia. Te agradecemos. Hacer, última cosita es sí, que cómo no. Hoy están bloqueando las carreteras. Sí. Las principales carreteras de Haití están siendo bloqueadas, o sea, los accesos a la capital. Es la última noticia que llegó esta tarde, ¿no? Ajá. Así que es parte, efectivamente, de esta lucha que tiene características violentas y que al mismo tiempo, obviamente, está expresando un nivel de rechazo al régimen, al gobierno y demás. Y que el pueblo siempre lo paga con muertos, ¿no? Así es. Bueno. Bien, Manuel, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, cuando gracias. Ustedes gusten. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos conversado con Manuel Martínez, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramienta y un experto en política internacional.